Lee Soo-young, miembro del Buró Político y vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, que visita la República Popular de China a la cabeza de su delegación, se reunió el 31 de mayo con Sun Tao, jefe del Departamento de Enlace Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China, en la Casa de Huéspedes Nacionales Tiao Yutai de Beijing. Lee Soo-young comunicó primero la exitosa efectuación del séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea. Sun Tao, a su vez, extendió una vez más, en nombre del Partido Comunista de China, la calurosa felicitación a lo que se realizó exitosamente el séptimo congreso y el mariscal Kim Jong-un fue electo como presidente del partido y pidió transmitir su sincero saludo a este. Participaron en la entrevista los miembros de la delegación coreana, el embajador coreano en China y miembros del Comité Central del Partido Comunista de China. Ese día se ofreció un banquete en honor de la delegación del Partido del Trabajo de Corea.